arrancó la rotativa roja. Crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche, la aurora crece desde el pie. Rotativa roja. Hasta las 19. Muy buenísimas tardes, ¿cómo le va a la audiencia de esta hermosa Radio Roja? Aquí estamos, al aire, vivas, vivos, saliendo por la www.radioroja.com.ar, haciendo esta rotativa roja. ¿Están ahí? ¿Estamos acá? Estamos con el compañero Juan Martín. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos acá a esta rotativa roja de lunes. Qué lindo día el lunes, ¿no? Lunes otra vez. Después de la jornada que hemos pasado ayer. Jornadas que además se fueron sucediendo durante todo el valle. Tenemos mucho para contar. Mucho para contar. Pero primero le vamos a decir a la gente que esto es un noticioso, ¿no? De la tarde de Radio Roja, que va de lunes a viernes de 18 horas a 19. Que lo hacemos de lunes a viernes y que es un equipo colaborativo, trabajamos colaborativamente haciendo este hermoso noticioso de la tarde. Tenemos, hoy somos nosotros los que estamos aquí al aire, pero durante las semanas tenemos un equipo, Martín, Quilla, Mari, forma periférica, que conformamos esta rotativa y esta radio comunitaria. Y a pulmón, ¿qué hacemos? Con amor, mucho amor. Por supuesto, y además hay que decir también que se repite a las 23 horas, o sea que vos lo podés escuchar en vivo ahora, como estamos ahora en vivo, pero si lo escuchaste a las 23, esto es mentira, no estamos en vivo. Así que nada, ¿no? Y que nos pueden seguir en las redes, nos pueden seguir en Facebook, nos pueden seguir en Instagram, nos pueden seguir en Twitter. Si sos usuario de Telegram, Julia, ¿vos sos usuaria de Telegram? Soy usuaria de Telegram y acabo de subir el link para que nos escuchen en vivo. Muy bien, al canal de Radio Roja. Canal de Radio Roja, bueno, puedes buscarlo, suscribirte. Eso, que la gente se suscriba al canal si de no Radio Roja. Si no puedes escucharlo en vivo, ni ahora a las 6 de la tarde, ni a las 23 horas, ¿hay alguna otra forma de escuchar la rotativa? Claro, por supuesto. ¿Cómo es? Siempre hay una forma de escuchar la rotativa. En la página de Radio Roja, en radioroja.com.ar, te metes a la página, buscas ahí en el archivo sonoro de la radio, donde de la casita digital, como dice nuestro compañero. Claro, sí, en nuestra casita digital, el lugar donde nosotros tenemos toda la información que vamos recopilando, que vamos haciendo de notas al aire o de programas en vivo o programas que se vienen y se graban en el estudio. Todo está ahí para poder consultarlo. Qué bueno. Buenísimo. ¿Y hoy qué tenemos? ¿Qué nos deja esta jornada? Tenemos un montón de material, tenemos para compartirles del evento que se realizó ayer, de este encuentro tan interesante, tan lindo que salió. Esta jornada de resistencia que se dio aquí en la estación de trenes de Casa Grande, donde se fundó, la semana pasada dijimos que había sido una posibilidad y aquí quedó ya fundada la Plaza de la Memoria de Casa Grande. Sí, ya tenemos Plaza de la Memoria, realmente muy contentes con eso, con poder ponerle nombre, los nombres adecuados a las cosas, ¿no? Y bueno, nada, y en esa misma Plaza de la Memoria se hizo un festival, una conmemoración del 24 de marzo, que terminó en un festival, en una fiesta, en bandas tocando y la gente pasándola muy bien, porque nos merecíamos un poco pasarla bien también. Así que, y el encuentro real de cuerpos en el territorio donde vivimos, donde habitamos, ocupando el espacio público también, ¿no? Tal cual, sí, muchas cuerpas ahí en el lugar, con mucha diversidad de cosas, hubo feria, ¿no? Hubo artesanos que decidieron llevar y poner su puestito para poder ofrecer lo que hacen, hubo, como decíamos, bandas, y hubo también mucha gente que se fue expresando durante la jornada, porque estaba el micrófono abierto, que era una de las consignas que tenía el evento, ¿no? De dejar el micrófono abierto para el que quiera y exponer lo que quisiera. Y bueno, de eso salieron varias cosas que tenemos grabadas que vamos a compartir con los oyentes y con las oyentes. Ay, me muero de ganas de escucharlas. Bueno, no sé, ¿qué te parece si... A ver, espera, dame un segundo. Bueno, vamos a arrancar esto entonces, un poco como decíamos en tono de esto de tomar este evento que se hizo ayer en Casa Grande, histórico realmente, porque bueno, no recuerdo otro 24 de marzo así aquí en el pueblo. Y nada, que siempre queda abierta la invitación para la gente que no se pudo acercar por alguna u otra razón para un evento íntegramente, ¿no?, realizado y llevado a cabo por vecinas y vecinos autoconvocados. Realmente eso fue significativo y realmente convocó a varias gente de diferentes lados. Eso también es interesante, y que se pudo sostener autogestivamente, ¿no? Sí, total que sea autogestivo, que bueno, que la comuna nos prestó el lugar, nos facilitó cosas para que se hagan, y eso está bueno. Después se fue Moreno, ¿no? Estuvo Moreno temprano en el evento, estuvo con su mujer, estuvo también el representante de Cultura, ¿no? Pero después se fueron, no se quedaron a todo el evento. Estuvieron todo en la primera parte. Es, por un lado, no sé si agradecer, pero bueno, destacar o mencionar la posibilidad de poder estar haciendo este evento, que como vos decís, es un suceso que aquí en Casa Grande yo no he vivido. Hace 10 años que vivimos acá, uh-huh, y es la primera vez que por ahí tenemos esta posibilidad de vecinas y vecinos autoconvocados hacer y disponer a nuestra voluntad de nuestras propuestas. Y es como medio lamentable decir, no nos pusieron trabas, palos en la rueda. Pero bueno, por ahí destacar que tuvimos la posibilidad de poder hacerlo. Totalmente, sí, es un avance. Es un avance. Después veremos. Pero bien. Desde el Valle de Punilla y para el mundo. El amor, el amor, el amor, hacia el mundo girar. Parte informativo de noticias en construcción colectiva y giratoria. Hasta las 19. Escucho estas artísticas hermosas y quiero mandarle un saludo al compañerazo Martín, que está en un momento, atravesando un momento ahora difícil, y si nos está escuchando, les mandamos un abrazo y una fuerza de toda la organización del día de ayer, que nos abrazó, nos dio calor y fuerza para seguir, compañero, también le abrazamos. Un abrazo grande para Martín. Vamos a escuchar entonces el documento de una compañera, fue parte, creo que importante, de la organización, de esta organización colectiva, horizontal, para realizar este evento, pero que bueno, que tomó en palabras, sí, con un pequeño comunicado, ¿no?, de que quiso compartirlo en el evento, y lo vamos a escuchar. ¿Qué te parece? Me parece bárbaro. Bueno, les quería comentar, estamos en un espacio de promoción de la diversidad. Acá estamos funcionando los jueves de 12 a 15 en el Centro Cultural. Para nosotros es importante generar este espacio porque de alguna manera necesitamos, en la sociedad que estamos atravesando, tener espacios de encuentro, las personas que somos del movimiento LGTB, las que son disidentes, digamos. Entonces, es re importante para nosotros tener ese espacio. Queríamos invitarles a que se acerquen cuando quieran. Y desde ahí escribimos un documento para hoy que les quiero compartir. Nuestro espacio es un espacio autónomo que se autoconvocó buscando sobrepasar nuestros problemas, buscando encontrarnos. Y es importante también recalcar que somos un espacio autónomo. Buenas tardes, vecinos, vecinas, vecines. Bueno, primero queremos contar que somos del espacio de promoción de la diversidad y buscamos abrir este espacio porque entendemos que la comunidad LGTB IQ y más de Casa Grande y alrededores necesita un lugar de encuentro y de contención. Queremos que todas las personas jóvenes, adultas y de todas las edades, indiferentemente a su identidad sexual o genérica, cuenten con un espacio de contención y promoción informativa de la diversidad. Somos un colectivo autónomo que se autoconvoca en este compromiso tan importante para nosotros. Agradecemos la invitación a este acto para recordar con ustedes el hecho de que nuestro pueblo argentino vivió un golpe de Estado que se llevó la vida de más de 30.400 personas que luchaban por sus derechos o que vivían acorde a sus ideales o sus sueños. Como comunidad LGTB, queremos compartir con entereza el profundo dolor de poder mencionar luego de un largo periodo, que los últimos compañeros, 400, que se suman a la lista de los desaparecidos, pertenecían a la comunidad LGTB, que vivían en esa década. Es muy importante destacar y mencionar que estas desapariciones fue todo un logro que finalmente fue reconocido en el año 2015, luego de un sensible trabajo que comenzó cuando el fundador de la comunidad homosexual argentina, Carlos Jáuregui, en el año 1984, evidenció la ausencia de este colectivo de desaparecidos en el informe del CONADEP. Nosotros como comunidad tenemos que señalar que este largo periodo, que duró casi 30 años, no tiene que ver ni más ni menos que con una realidad de un pasado y de un presente que convergen en un mismo punto, la invisibilización. La invisibilización que sufrió este colectivo LGTB de la década del 70 al no ser reconocido como desaparecido es la misma invisibilización que hoy afrontamos en una sociedad que poco menciona la desaparición en democracia de Tehuel de la Torre. Un varón trans que está desaparecido hace ya más de 3 años, durante el gobierno de Alberto Fernández. Nuestra comunidad ha sido invisibilizada antes y después de la dictadura del 76. Lamentablemente, no se puede comprobar que las identidades u orientaciones sexuales de este colectivo de desaparecidos eran tomadas como subversión, motivo que a los militares les daba total impunidad para perseguir, desaparecer y fusilar personas. Sumando a esto que han borrado y ocultan toda posibilidad que pueda evidenciar el motivo por el cual fueron desaparecidas. Para nosotros vivir en una sociedad patriarcal capitalista es un acto político, porque el patriarcado desde su ala eclesiástica nos impuso una moral que no nos permite como comunidad LGTB vivir y gozar de nuestra existencia identitaria, igual que al resto que vive acorde a la normativa heterosexual. Luchamos contra este modelo de vida en el cual todavía no tenemos derechos de vivir dignamente. Hoy entendemos que los logros a los que hemos llegado en la actualidad comprendieron de una lucha frente a la Iglesia, a su moral, Iglesia que fue colaboradora fundamental durante esta dictadura cívico-eclesiástica militar para desaparecer y torturar a nuestros compañeros. Por eso hoy decimos que es importante abrazar y proteger nuestros logros, como por ejemplo el del aborto o el reconocimiento identitario, la reparación histórica de nuestras vidas, la inclusión y demás logros que poco le debemos a las figuras del gobierno, sino que es importante mencionar que los hemos ganado luchando durante años en las calles, frente a la Iglesia, a la justicia, a su represión, bajo las lluvias, en el frío, tomando las plazas, bancándonos los palos de la democracia con bronca, por nuestras desaparecidas, por nuestras abandonadas. Porque hay que decirlo, aunque a muchos les pese, nos costó, vecinos, vecinas, para que estos gobiernos nos den algo tan simple como nuestros derechos. Y aún así, compañeros, vecinas, amigas, hoy como espacio que promociona la diversidad, tenemos que recordarles que no está Tehuel, tampoco está Julio López, que nos desaparecieron y asesinaron a Santiago Maldonado, que nos desaparecieron a Luciano Arruga y a muchas otras personas más, y que hay que trabajar con la diversidad en esta democracia que tiene un ejercicio que se asimila a los de los dictadores, y que no hay un modo, que no hay otro modo para combatirlo que no sea con el compromiso social. Somos como educadores reeducándonos, aprendiendo de los errores que nos llegaron a estar en donde estamos como sociedad. Tenemos que aprender a luchar juntos contra este siniestro modelo. Por último, queremos recordar que la diversidad comprende un sinnúmero de identidades y son nuestras identidades, ellas las que nos identifican de ser maestras, de ser artistas, homosexuales, laburantes, de ser educadores, luchadores, socialistas, discapacitadas, lesbianas, gays, defensores, transexuales, ecologistas, peronistas, ciegos, mudos, mujeres, varones, originarios, putas, pacifistas, tatuadores, anarquistas y muchos, muchos, muchos más. una infinidad de diferentes formas de ser, formas que como sociedad tenemos que aprender a defender de este modelo que se presenta hoy con la cara de Milei, pero que sabemos que por detrás es un imperialismo que pretende arrasar con todo lo que sea necesario. Este mismo imperialismo que se llevó las vidas de nuestros compañeros en la última dictadura es el mismo que maneja a los gobiernos a su antojo y que impone golpes de Estado. Así que a ponernos en nuestros pies y a reflexionar que vivir en un mundo donde todos podamos existir requiere de trabajar nuestros problemas en comunidad y dejar de ver al enemigo en donde no está. Por último, por nuestros 30.400 compañeros desaparecidos, por la memoria, por la verdad, por la justicia, hoy más que nunca decimos nunca más. Gracias. Bueno, les quería comentar, estamos en un espacio de promoción. Bueno, muy bien, era el discurso inicial de la compañía, el compañero Leo, que bueno, nada, decía un montón de cosas. No. Hablado también de la organización como colectivo LGTBQ+, ¿no? Aquí en Casa Grande, ¿no? Como esa presencia también de tanto tiempo invisibilizades y hoy con una fuerte presencia y organización y invitándonos a, también a compartir esa visibilización. Se viene un programa de radio quizás. Ojalá. Nuevo, ¿eh? Posiblemente. Ojalá, las puertas están abiertas. Hicimos extensiva nuestra invitación, insistimos para ver si podemos tener acá y un programa que tenga que ver con esto, ¿no? Con esto que estamos hablando. Y bueno, vamos a hacer un bloquecito musical, ¿te parece? Por favor. Para amenizar un poco. Y después seguimos. Estuve cantando todo este fin de semana este tema. Un tema que se llama Pelea como abuela. ¿Lo conoces? No lo conozco. Pelea como Maya. Pelea como abuela. Pelea como abuela. Vamos a escucharlo y después seguimos aquí en Radio Roja, en esta rotativa roja de lunes. Muchas gracias. Queremos que todas las personas jóvenes, adultas y de todas las edades, diferentemente. Estoy hablando de Leo Noé, Leo. Fuera del binario, arrimando mi rima. Voz de mi gente, palabra colectiva. La calle dice cosas que la gente olvida. Mirar la nada es escupir para arriba. No prejuzgues sin mirarte primero, sino es maniobrar con un solo remo. El mundo necesita un poco de compasión, tener empatía y buscar lo mejor. Todo lo pisado se transforma en pasado, la memoria retroactiva es un peso pesado. Agita en tu cabeza los recuerdos pasivos, sacude lo dormido y enaltece lo oprimido. Paz, amor, libertad y coraje, sin valentía ningún pueblo para acá. Pelea como abuela, que esto no es rindraje. Revienten a los diques que frenan el cauce. Que frenan el cauce. Que frenan el cauce. La cura para la locura retorcida. El tiempo se escapa llevándose la vida. Vibra positiva, expande la visión. Después para esto, volar bien alto sin mirar televisión. Parafraseando, entrelazando entre palabras que van quemando. El fuego transmuta, regenerando, reverdeciendo, verlo florando. Pero este cambio huele a transformación. De abajo para arriba, el volcán hace erupción. Subversiones es lo que hago día a día. ¿Por qué tendría que fiarme de lo que dice la CIA? Cabezón, empadronado. Viene desmontando tierra y se siembra envenenado. Cuánta lluvia encierra, chica, desbordando la bajada para venderlo en la demanda internacional. Vos decís con todo esto que es lo que opináis. Paz, amor, libertad y coraje. Sin valentía ningún pueblo va a la calle. Se pelea como abuela, que esto no es rindaje. Revienten a los diques que frenan el cauce. Esa es mi gente que está presente, de cuerpo y alma con lo esencial, que con la escucha le es suficiente para conectarse. Cativa Roja es un parte informativo giratorio. Rotan las voces, las miradas de manera colectiva. Un disparate. Bueno, muy bien. Habíamos escuchado las palabras de nuestro compañero León. Tenemos más, más retratos de así recortes de esta jornada de ayer en la Plaza de la Memoria, en Casa Grande, al lado de la estación de trenes. Qué lindo que suena, qué lindo, ¿no? Nombrarla así. Me gusta. ¿Te gusta o te encanta? Qué discusión esa, ¿eh? Viste que estás ahí al frente del iconito y decís, ¿qué pongo? ¿Me gusta o me encanta? ¿Cómo quedaré? Esa es la preocupación, ¿no? Por suerte ayer era todo real, no era nada virtual. Nos era encantó, abrazo, nos encantó calor, todo. Era real, real, la realidad misma. La realidad misma, sí. Bien. ¿Voces, la voz de quién? Tenemos, en un momento subió al escenario Juan Nicastro, nuestro compañero Juan Nicastro, de Radio La Minga y bueno, de luchas ecológicas. ¿Sí? Ambientalistas. Ambientalistas. Que bueno, nada, un compañero que ha estado muy activo en todo este tiempo, ¿no? También participante de la Brigada de Jardino, ¿no? De la Brigada Forestal. Él, bueno, subió al escenario y bueno, dijo lo suyo. Si querés lo podemos escuchar para encontrarnos, a ver cómo fue un poquito esto. Porque no pude escucharlo ayer en la plaza porque estaba muy concentrada poniendo los pañuelitos, ya después te voy a contar. Bien, ahí va entonces nuestro compañero Juan Nicastro. ¿Para qué gobiernos más de derecha? Bueno, para el saqueo de los territorios, ¿no? Y eso lo estamos entendiendo y estamos entendiendo que somos territorio y que cuando vienen esos saqueos con esas máquinas y esas armas, nos duele mucho. Y entonces, abrazarnos en estos dolores, ¿no? Porque tenemos mucho dolor encima y el trabajo de las asambleas, fíjense que tiene que ver con la democracia. Venimos pidiendo democracia, que se respeten las leyes, que se respete la participación ciudadana. ¿Por qué pedíamos democracia en gobiernos supuestamente democráticos? Y porque no está funcionando, no la están respetando, ¿no? Y entonces entendernos que estamos haciendo ese trabajo, que queremos que haya democracia de verdad, que estamos peleando por eso y que tenemos en el cuerpo un montón de dolores y que necesitamos abrazarnos. Hay dolores de ese 22 que todavía están doliendo mucho. Y sabemos que no son los únicos. Sabemos que cada quien también está teniendo encima en sus cuerpos muchos dolores de las distintas violencias que vienen sufriendo las poblaciones. Así que vernos, reconocer que necesitamos abrazarnos. Y entonces eso es lo principal. Este encuentro de hoy me parece que va ahí, a ese abrazo, a ese encuentro, a ayudarnos a sostener el amor. Y desde ese amor, seguir defendiendo nuestros territorios y pensar no solo en el luchar, que lo necesitamos para que no nos pasen por arriba, sino en el construir ese mundo que queremos y que lo estamos haciendo, ¿no? Bueno, vamos en esa. Bueno, el 10 de mayo, dentro de pocos días, se cumplen 2 años de ese acto de terrorismo de Estado en democracia, que fue el desalojo de ese acampe pacífico, acampe vecinal, de gente de acá, de la región, que estaba teniendo que llegar a esa última instancia porque no se estaban respetando las leyes de protección de las fuentes de agua, nada más y nada menos que de las fuentes de agua pura, porque es así, producimos agua pura como territorio, hacemos agua pura y está siendo saqueada. Y ese proyecto está en marcha, justamente Casa Grande es el paso siguiente y estamos acá con conciencia de que Casa Grande está de pie, de que Casa Grande va a defender el territorio también, teniendo en cuenta todo esto que venimos hablando, ¿no? Así que abrazo a Casa Grande. Ese 10 vamos a estar recordando ese terrorismo de Estado que no queremos y que lo enfrentamos grupalmente, vecinalmente, con muchísima solidaridad del Valle y por memoria, verdad y justicia. Permiso. Y bueno, y por supuesto hacer extensiva esta invitación para que nos organicemos juntos, ¿sí? es fundamental que la memoria, la verdad y la justicia sea una consigna activa. ¿Sí? Tenemos esta herida abierta que nos duele todos los días y tenemos la oportunidad de poder encontrarnos este 10 de mayo, de poder encontrarnos y hacer uso de nuestro derecho, el derecho a poder manifestar este dolor. Así que nos juntemos, nos encontremos el 10 de mayo. ¿Sí? Es una invitación para que nos organicemos juntos, para que no sea, es decir, tres o cuatro que nos juntamos y así vamos a organizar, sino que sea algo que surja de lo colectivo, porque acá muchos de los que estamos acá hemos sufrido el dolor, así que esa es la convocatoria, ¿sí? Así que gracias. La idea es, bueno, juntémonos, charlemos, acá preguntan dónde, pensemos cómo, busquemos la manera también de generar los consensos, construyamos política horizontal, así como dijeron recién les compas, política autónoma, horizontal, entre todes, ¿sí? Aprovechemos estos espacios de encuentros también para poder manifestar cómo queremos expresar esto. Pero es importante que lo expresemos, que no lo reprimamos, que no nos guardemos una fecha tan cara y dolorosa que fue el inicio de la destrucción de 20 kilómetros de sierras, de ríos, de agua potable, de bosque nativo, de familias completas que fueron aplastadas por esta obra, de comunidades indígenas, de sitios ancestrales y de la memoria. Están aplastando nuestra memoria, necesitamos expresarlo, necesitamos comunicarlo y para eso tenemos que trabajar juntos, charlar juntos y organizarnos juntos. Esa es la convocatoria. Escuchábamos al compañero Juan Di Castro y a Marcos D'Angelo. También haciendo este puente, ¿no?, entre esto que venimos reivindicando de la memoria, la verdad y la justicia, como cosas del pasado en esta conmemoración del 24 de marzo y a la vez en este puente hacia este presente, que esa memoria, esa verdad es desde ahora y que decimos, cuando decimos no queremos genocidios, ni torturas, ni militarización, es en este presente también. Y cuando hablan del 10 de mayo... Esa convocatoria, ¿no? Esa convocatoria tiene que ver con lo que sucedió ese 10 de mayo... En el desalojo de la Campe, que estábamos parando la autovía de montaña, la autovía de Punilla, donde el Estado represor persiguió a los compañeros a la noche, a las mujeres, luego fueron imputados los compañeros, luego quisimos cortar el puente y volvió la represión policial, atroz, brutal, donde la única forma de pararnos fue con la represión. Entonces, estoy hablando en democracia, ¿qué democracias seguimos sosteniendo si también hay represión y tortura y barbaridades que vivimos diariamente? Entonces, esa memoria, esa verdad también es desde este presente que queremos ir construyendo hacia un futuro en donde estas no vuelvan a suceder nunca más, ¿no? Nunca más, nunca más. Tenemos más... Más entrevistas, audios de gente que se expresaba, ¿sí? ¿Qué te parece si escuchamos uno más? Me parece bien. Vamos a escuchar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todas las personas que están acá. Somos de un sello editorial que se llama 777 Fanzine. Nunca participamos de esta actividad porque somos de la ciudad de Córdoba. Tal vez si no veníamos acá hubiéramos estado en la marcha que se hace en Córdoba, ¿no? Justamente en esta fecha tan especial. En esta fecha en la cual se recuerda un periodo negro en el cual el lema de aquel gobierno o aquella dictadura civil-militar, uno de los lemas era el silencio es salud. Entonces nos pareció muy bueno participar de una actividad diversa, múltiple, donde además iba a haber sonidos, que era una forma de contrarrestar aquel lema de esa dictadura trágica, nefasta y funesta que ojalá nunca hubiera ocurrido, que era el silencio de salud. A título personal, también entiendo que mi madre hubiera estado contenta de que yo hubiera participado de algo así, porque cuando hacíamos estas cosas en Córdoba, se ponía muy feliz de que aportáramos. Mi mamá murió el miércoles, sufrió una larga agonía y también es un modo de homenajearla. A propósito de lo que es la feria, que estamos muy agradecidos que nos hayan abierto la puerta, que nos hayan recibido como si fuéramos parte de esta zona, yo quería recordar dos frases de un cantante, ustedes son muy jóvenes, tal vez no lo conozcan, se llamaba Charlie García, tenía un bigote blanco y negro, y había dos frases que, como hacía todo Charlie, que, y como hace el arte, la literatura, la música, siempre discutimos con Horacio, el otro pibe de 77 Fanzine, si la literatura adelanta la vida o la vida imita la literatura. Esto aplicado también para la música. Charlie, en una canción del disco Yendo de la Cama al Living, dice: hay un horrible monstruo con peluca que es dueño o en parte de esta ciudad de locos. Cada uno saque las conclusiones que quieran, ¿no? Pero imagino que todos los que somos de algún modo racionales y tenemos dos dedos de frente, sabemos que hay un horrible monstruo con peluca que quiere ser dueño o en parte de este país de locos. Calculo que cada uno sabrá cómo impedirlo, ojalá que se pueda. Y a la vez también, Charly García, en otra canción, ya como estaba con Serú Girán, un tema que se llama justamente No llores por mi Argentina, parodiando la ópera rock que hizo Andrew Lloyd Webber, que se llamaba No llores por mi Argentina, y trataba de manera irónica la vida de Evita, ¿no? Símbolo argentino que excede lo partidario y que se ha convertido, creo, un símbolo, una prócer o una heroína del país. Bueno, en esta canción Charly García, que hablaba de lo que era la situación final de la dictadura militar, se llama No llores por mi Argentina, son muy jóvenes pero la van a encontrar en YouTube, Charly García decía: a esto yo ya lo vi, a esto yo ya lo escuché. Para los que somos más grandes, todo esto que pasa ahora nos hace recordar esa frase: a esto yo ya lo vi, a esto yo ya lo escuché. Podemos hablar de menemismo, podemos hablar de Martínez de Hoz. Queríamos participar de esta feria porque nos parecía impresionante que fuera de la ciudad de Córdoba ocurrieran estas cosas. Pido perdón por mi ignorancia, ¿no? Vivo en una ciudad donde realmente no hay tiempo para salir muchas veces por la locura que hay ahí, el estrés, las distancias y la situación económica. Por eso nos congratula haber venido. Y que lo que vemos en Córdoba también lo vemos acá, replicado, y con la misma intensidad y a lo mejor incluso hasta con mucho más esfuerzo, porque entiendo yo que ha sido todo mucho más duro para la zona. Y lo último que voy a decir es que, bueno, justamente nos encantaría que nos inviten para la fiesta del 10 de mayo, o para la celebración, o como ustedes quieran denominarla, porque nosotros en el sello y nuestros allegados, si bien no estuvimos acá, no vivimos acá, vivimos, leímos y tomamos partido por aquella fecha trágica, también nefasta, donde el Estado, y siendo democracia, lo cual agrava la situación, se encargó de algún modo de cometer un crimen contra aquellos a los cuales debería defender, cuidar y proteger. Entonces, si ustedes nos han abierto la puerta, es justo y correcto que nosotros también le manifestemos nuestro dolor y solidaridad por aquello que de algún modo nos dio a nosotros vergüenza como cordobeses y nos hizo preguntar por qué pagamos los impuestos para que hagan esto con gente que es como nosotros. Nada más, muchachos, la verdad es que estamos súper felices de haber venido y bueno, tenemos un puesto de libro, vayan y vean. Ahí Horacio, que es el otro, el que maneja la finanza, le va a regalar algún libro. O tal vez se lo quiera cobrar. No, mentira. Gracias, ¿eh? Bueno, eran voces que se seguían expresando en esta reunión, ¿sí? En este encuentro tan interesante que fue el domingo en Casa Grande, en la Plaza de la Memoria. Y qué interesante también esto de que recibir a quienes vienen de la ciudad, ¿no? Esto de descentralizar como uno parte del trabajo de Semilla de Hormiguita, donde muchas veces somos nosotros los que nos vamos a la ciudad a buscar cosas, a participar. Y hoy ser lugar que recibe a gente de otros lados y de la ciudad. No estamos tan lejos igual, ¿no? Bueno, pero es un paraje rural. Bueno, y un poco para ponerle un cierre a esta información, ¿sí? a toda esta data que te estamos tirando, que te estamos contando, que estás escuchando de primera mano, porque bueno, fue Radio Roja estuvo presente en esta

la que se nos canta, voz por los aires. Rotan las voces. Rotativa Roja. Rotativa Roja. Escúchate. Rotativa Roja. Lo que la jornada nos dejó. Breve repaso por los territorios. Agarrate, hermane. Bueno, Julia, llegó el momento de las noticias calientes de la tarde. Así como nos dejó el candombe con ese fuegazo que se picó con el candombe. Está todo picado acá en el estudio, les aviso, les cuento nomás para que sepan el tiempo acá, no sé, afuera, pero acá está picado. Bueno, ¿qué te parece si arrancamos entonces con este pequeño compactito de noticias como para cerrar este programa de hoy? Sí, nos vamos a leerles algunas noticias de Punilla, sí, cosas que han pasado aquí cerca del valle. Bueno, una noticia que en principio es una buena noticia. No sé si existen las buenas y malas noticias o sí o no. Será para otro debate. Pero bueno, la nota dice así. Es una noticia que sacamos de la estafeta online. Sí, dice, te hace falta, llévalo sin problemas. Un cartel que estaba en una panadería en La Falda, ¿sí? El gesto solidario de una panadería de La Falda. ¿Te hace falta? Llévalo sin problemas. El cartel en la puerta. Así, con un pequeño gran gesto de solidaridad en tiempos de crisis, la panadería Choco Vainilla de La Falda, ¿sí? Le vamos a nombrar porque, no sé, yo voy a pasar. Mañana paso, te digo. Así. Puso este lunes en la puerta de su local, en Carlos Gardel 134, una cajita con panificados para que las personas a las que les haga falta se lleven una bolsita gratis sin problema. ¿Qué te parece? Qué buena onda, ¿no? Buena onda. No hace falta ir a pedir también con una dignidad como, bueno, acá está, se necesitan. Está bueno, ahí estaba escuchando las palabras de la dueña que decía, contaba que cómo había tomado la iniciativa, que antes hacían, le ofrecían a la gente con el pan de ayer, digamos, mucho más barato, pero que bueno, de repente empezó a ver que mucha gente iba y le pedía, y muchos chicos, decía ella. ¿Tenemos bueno, ese, el audio de ella para escuchar? Lo tengo, si querés lo podemos escuchar, vamos a escucharlo. A ver, dame un segundo nomás, si lo tengo o no lo tengo. No, ay, lo tenía. ¿Por qué no es este audio? Otra vez. Bueno, igual era interesante lo que sí, lo contando. Tenía, pero era. No lo tengo al final. Pero interesante esto, porque, bueno, o sea, un gesto entre tanta cosa loca que está pasando, ¿no? Y bueno, como que. Del cuidado, ¿no? Esto que venimos hablando, claro. Del cuidado, de los encuentros y de cuidar los vínculos que también. En esta economía tan hostil, estos pequeños gestos nos abrazan. Nos abrazan un poquito. Seguimos. Será la cara de las noticias no tan buenas. Ahí va. Despidos en ANSES. Echaron a dos trabajadores de la sede de Cosquín. Dos trabajadores de la unidad de atención integral del ANSES de Cosquín fueron despedidos este lunes en el marco de una reducción de personal encabezada por el gobierno y que afecta a sedes de todo el país. En el caso de la sede de Cosquín, fueron despedidos un verificador con 34 años de antigüedad en la dependencia y la ex concejala de La Falda, Maya Martinich, que se desempeñaba como operadora de atención integral. Este martes, los trabajadores llevarán a cabo una asamblea sin atención al público de 8 a 10 de la mañana para definir los pasos a seguir. Las notificaciones llegaron hoy, durante la mañana. En esta oficina ya son 3 los despedidos. El problema fue. El primero fue Martín Rodríguez, el ex jefe de la oficina, en enero. Y hoy 2 más y esperamos que sean los últimos. No tenemos un patrón claro. Claro, de los despidos, porque los telegramas vienen sin causa. Y no hay diálogo con la dirección de ANSES, así que no sabemos. Señaló a la estafeta el delegado gremial del Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Germán Díaz. A nivel provincial, por ahora los gremios denunciaron sobre 17 despidos, aunque no se descartan nuevas notificaciones. Hasta este lunes, la unidad de atención integral del ANSES de Cosquín contaba con 19 trabajadores de su planta y su área de cobertura abarca desde Icho Cruz hasta Capilla del Monte. rescatan a una turista que se extravió en el cerro La Banderita. Sí, un turista tuvo que ser rescatado este miércoles tras extraviarse cuando intentaba descender del cerro La Banderita. El hecho ocurrió pasados el mediodía, cuando el joven oriundo de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, se comunicó por teléfono con su papá, quien luego alertó a las autoridades sobre la situación. En el rescate trabajaron agentes municipales de prevención ciudadana que, con la utilización de un dron, lograron determinar la ubicación exacta del joven. Luego, una dotación de bomberos del cuartel local se dirigió al lugar para guiarlo en el descenso. Todo con final feliz. Viste que todas las buenas noticias que te busco, ¿no? Para que no que parezca todo un bajón. Yo vengo a contarte que el ajuste para jubilados rige a partir de abril y no a partir de julio, como algunos dicen. El vocero presidencial precisó que las mejoras mensuales para los jubilados se activarán desde el próximo mes. Dijo que algunos medios de comunicación informaron por error que esto recién ocurriría desde julio. En tanto, descartó que la publicación de los videos donde el gobierno sentó posición el fin de semana, en torno al 24 de marzo, pueden haber agredido a la ciudadanía. El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que las mejoras mensuales ajustadas por inflación para jubilados regirán desde el mes de abril y descartó que los pasivos tengan que esperar hasta julio para recibir este beneficio. Lo dijo al explicar la nueva fórmula de movilidad jubilatoria recientemente decretada por el gobierno. Desde el mes de abril, los jubilados van a cobrar los aumentos mensuales ajustados por el índice de los precios al consumidor, IPC, remarcó. En este marco, indicó que desde el próximo mes vamos a estar aplicando el índice del mes de febrero, por lo que se va a adicionar el 12,5% de recomposición. Montón. Mm. Qué buenos que son. Bueno, pasamos al ámbito nacional, Argentina, los capitales que se van en una semana. Dos gigantes de la limpieza vendieron sus marcas en el país. Se trata de Clorox Argentina, dueña de Ayudín y Poet, y de Procter & Gamble, que poseía Magistral y Ariel. Los nuevos titulares sostendrán el personal mientras dure la transición. El gigante estadounidense The Clorox Company, dueño de las marcas Ayudín y Poet, entre otras, anunció que venderá sus negocios en Argentina, Uruguay y Paraguay. La empresa vendió el 100% de sus acciones de Clorox Argentina, la subsidiaria que operaba en los tres países, a Apex Capital, un fondo de capital privado especializado en consumo. De esta manera, Clorox Argentina pasará a llamarse Grupo Ayudín. Apex Capital es una firma con foco en el mercado hispano de Estados Unidos y en toda América Latina, pero es la primera inversión que realiza en la Argentina. Su socio es el Grupo Mariposa, una multinacional dueña de CBC, la más importante embotelladora de PepsiCo en la región. ¿Sí? Belive, accionista de Citric, que desarrolla y comercializa bebidas frutales. Vía, que se especializa en chocolate, café y snacks. Y Apex Solo, que trabaja en estrategia de gerenciamiento. Esta transferencia incluye las dos plantas de Clorox Argentina en Buenos Aires y San Juan, y los derechos sobre las marcas Ayudín, Poet, Trenet, Pinoluz, Agua, Jane, Sello Rojo, Mortimer y Celton. Son todas las empresas que incluían. Bueno, igual supongo que sigue la empresa, pero por otro dueño nomás. Cambia de dueño, vendieron para comprar que el otro lo compre. Esa rara, ¿no? Ecuador, vamos a noticias internacionales. Avia Yala. Ecuador denuncia a CONAIE que el gobierno defiende intereses mineros. El presidente ecuatoriano tiene intereses en la minera y desde hace 15 días paramilitares y fuerzas de seguridad hostigan a campesinos en Cotopaxi. Mink a Communication, Red Eco Alternativo. Noelia Carranza, Mink Communication de Ecuador. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, Leonidas Issa, denunció que el gobierno de Daniel Noboa tiene intereses mineros en Ecuador. El dirigente aseguró que Daniel Noboa fue a negociar por los intereses que tiene su familia en las Adventures Mine Corporation a Canadá. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador informó que presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el acuerdo ministerial emitido por el gobierno para profundizar la actividad minera. El presidente de la CONAIE realizó en varios medios la denuncia de que el grupo Novis, perteneciente a la familia del presidente Daniel Noboa, participa de la actividad extractiva en el país. Y se indicó que desde antes de que Daniel Noboa estuviera presidiendo el país, el capital de su familia participaba en proyectos mineros en Curipamba, Vigilí y Santiago de Ecuador. El 4 y 5 de marzo, el presidente Daniel Noboa se encontraba en Canadá en una feria minera, donde estampó su firma en por lo menos 6 contratos mineros. Ese mismo día, organizaciones indígenas y ambientalistas del Ecuador se manifestaron en contra de esta política del presidente Noboa. El 7 de marzo, dirigentes del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi denunciaron la aparición de paramilitares hostigando a la población rural del cantón Sipchox de la provincia de Cotopaxi, y más específicamente en la zona de Palo Quemado y Las Pampas. Desde ese momento, en las redes sociales de la CONAIE se puede ver la seguidilla diaria de ataques a la población civil, e incluso es tal el asedio que durante la noche del 10 de marzo pobladores de Sipchox denunciaron la presencia de centenares de paramilitares fuertemente armados que irrumpieron en domicilios de los comuneros de San Pablo para amedrentar a las familias que se oponen al proyecto del Plata, de La Plata. Bueno, muy bien, esto fue todas las noticias, sí, las noticias calientes de la tarde, todo lo que va pasando y lo que está pasando acá en la Rotativa Roja. Ya como que no nos queda nada, Julia. No nos queda nada por hoy, tantas cosas están dando vueltas, deberíamos estar todo el día leyendo noticias más o menos con todo lo que está pasando, pero bueno, nos tomamos este tiempo de 6 a 7 de la tarde para compartir esta perspectiva que tenemos desde la Rotativa Roja, desde esta radio roja hermosa que somos. Y aquí estamos ya llegando casi al final, o ya estamos en el final, ¿cómo es? Mirá, escucha la cortina. ¿A qué te suena esta despedida? Así, nos estamos yendo, es la cortina de despedida que nuestro... Nuestro compañero Martín Incolia nos ha preparado para este 2024. Una de las cortinas de despedida. Tenemos varias ahora para decir, así que espectacular. Los perros ladran, todo. Sí, los perros anuncian nuestra despedida de hoy. Nosotros nos vamos hasta mañana. Mañana no sé, no les podemos prometer nada. Pero vamos a ver cómo sale la Rotativa Roja. Nosotros desde acá, creo que es todo. No sé si tenés algo más para decir, para cerrar. Todo tuyo el cierre. Gracias. No, muy, muy contenta de haber compartido la jornada de resistencia y memoria aquí en Casa Grande, y con expectativas para seguir construyendo y ver cómo el devenir de esta jornada, qué nos deja para el tiempo que se nos viene. Bueno, con un temita muy cortito y después ahí hice el cierre de despedida, ya está. Nosotros ya nos fuimos. Me encantó. Lo dejamos en automático. Dale. Chau. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Estoy juntando información, estoy queriendo ser otro. Giro, giro, giro, dar media vuelta y ver qué pasa de afuera. Dar a viernes a las 18 horas. Se escucha en vivo o cuando quieras en radioroja.com.ar.